ese Sancho? Pues todos dicen que bajó del rancho, pero ¿de dónde llegó ese Sancho? Pues todos dicen que bajó del rancho, dicen que usa bota y sombrero, pero caramba será vaquero. Dicen que usa bota y sombrero, pero caramba será vaquero. Botas coloradas, pantalones verdes, saco amarillo que parece gorrioncillo, el sombrero negro con rayos de plata, pero si lo pescan lo van a tirar al río. ¡Va! Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar. Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar. Juana desequilibrada, tiene a la coyota que es la más chiquita, tan enamorada que nadie se fija. Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar. Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar. ¡Oh! ¡Ay, chiquitita! Esa es la pionera, amiga. Que no se le olvide. ¡Válele calderita! ¡Sawa! Pobre Reinalda, la de la minifalda. Dicen que el Sancho le lavaba las espaldas, pero muy sola ella se quedó, porque el Sancho pegó y corrió. María Cantú, la del champú. Dicen que el Sancho le robó su juventud. María Cantú, la del champú, la culpa no es de las onzas, eres tú. Y todas las hijas de Don Simón, ya todos lo saben que son un bombón. Y aunque sea el Sancho todo un bombón, ellas ya lo saben y no hay fijón. ¡Eso! Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar. Cuídate Sancho, te van a pescar, puro calzón te van a dejar. ¡Oh, sí! La mujer casada, la ropa le lava, no le niega nada porque está enamorada. La mujer casada se quedó sin nada, lo gastó en el Sancho y se quedó bien amolada. Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar. Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar.